Tienes algo lindo en ti, algo muy especial. Mami, ¿qué será? Tú tienes algo sexy en ti, algo musical. Y enséñamelo. Música que sabe que cuando tú la oyes, lo primero que piensas es cogerle un embollo y no es que te apoyen. Dile no a la droga, pero si te piensas fumar algo, papá me guarda. Si te sobra 5:15 la hora, lo que cobra no te da ni para agrandar la soda. Pero que se joda, dale prende el radio pa' que vacile. Que no le gusta la música, dile que es mejor que se suicide. Tú dijiste pa' meterle bien, como tiene que ser él. Dile lo 1, 2, step. One, two, step, ey. Llegó el nene, cuidado que no te quede. Ya tengo la música pa' que te vacile. Con la que brinca mile. Con ella me mantengo y pago mi mile. Gracias a ella, mujer, me persigue. Sígueme, mami chula. Con la música, vámonos en viaje. Y enséñamelo. Vamos a encallar en la pista. Mami chula, vámonos en viaje. Medicina para la bocina, que activa adrenalina femenina. La nena baila hasta cuando camina, sintiendo la movida de esquina a esquina. Vive la música, con movimiento salvaje. Deja que el ritmo te lleve en viaje, llena de sudor ese traje. Tú tienes algo lindo en ti, algo muy especial. Tú tienes algo musical. Dale pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás. Esta es la música que se está vendiendo más que el gran. Pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás. Esta es la música que le gusta a la nena de atrás. Pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás. Esta es la música que se está vendiendo más que el gran. Pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás. Esta es la música que le gusta a la nena de atrás. Sígueme, mami chula. Con la música, vámonos en viaje. Vamos a encallar en la pista. Mami chula, vámonos en viaje. Por el puto pa' meterle bien, como tiene que ser él. Métele lo 1, 2, step, 1, 2, step, ey. Llegó el nene, cuidado que no te quede. Dale pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás. Esta es la música que se está vendiendo más que el crack. Pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás. Esta es la música que le gusta a la nena de atrás. Pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás. Esta es la música que se está vendiendo más que el crack. Pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás. Esta es la música que le gusta a la nena de atrás. Yao, Arcángel la Maravilla, junto a Ñejo y Dálmata. Esto es Broken Famous. Flow Music, Neo Flow, Flow Factory. Oye, ustedes no pueden hacer esto. Una vez más aportando a la evolución de este género. Porque nosotros ahora mandamos en la música. Me copia. Dile que no jodan con mi música. Au. Dile que no au. Jodan con mi música. Au. Dile que no au. Jodan con mi música. Au. Dile que no jodan con mi música.